Sí, bueno, la verdad que era una victoria importante en lo anímico y una victoria importante por cómo veníamos jugando. Creo que no veníamos encontrando el juego y hoy pudimos hacer un buen partido de lo defensivo hacia lo ofensivo, ¿no? Que creo es la forma que buscamos de jugar. En el segundo tiempo salimos más enchufados, metimos más la pelota, corrimos mejor la cancha, que es una de nuestras mejores armas. Bueno, pudimos sacar una ventaja que, bien como bien decís vos, al final del partido. Creo que ellos tampoco quisieron arriesgar mucho con sus jugadores, quizás con sus mejores jugadores en cancha. Y bueno, la ventaja se fue diluyendo, pero la pudimos mantener para cerrar el encuentro. Me imagino que un poco difícil también, ¿no? Jugar cuando hay algo tan importante como lo que se viene el fin de semana, cuando además jugás con ese rival, y lo digo también porque en el final del partido te enojaste por un golpe que recibiste. Sí. La verdad que es difícil, porque bueno, los dos equipos obviamente están pensando en eso y no sé si ellos, pero nosotros pensábamos en que ellos queríamos estar fuerte para que ellos nos encontraran fuerte y que vieran que nosotros queremos jugar a ganar. No veníamos hoy a ver qué pasaba. Bueno, y son cosas de partido, ¿no? Recibí una patada atrás después que se había cobrado ya el foul, pero la verdad que después me dijeron que no fue intencional y no pasó nada. Pensé que lo habían hecho intencional y no pasó nada. Son cosas de juego de calentura que, como decís vos, como estamos tanto al límite, viste, que uno está cuidándose a cada rato, ese tipo de cosas quizás hacen reaccionar de una forma distinta a la que reaccionamos siempre. Y además porque el objetivo de lo que se viene, ¿no? Liga de las Américas, Final Four, es importantísimo. Sí, es lo más importante del año. Creo que llegó el momento más importante del año para nosotros. Queremos estar bien, queremos que todos nuestros jugadores estén bien y sentirnos bien, ¿no? Creo que este partido nos sirvió para sentirnos bien, para hacer bien las cosas. Esperemos el próximo juego contra Boca también y tratar de que ya no se nos meta en la cabeza, ¿no? Tratar de estar concentrado en el juego, porque creo que cuando nos ponemos a pensar en muchas cosas a la vez es cuando corremos riesgo de tener alguna lesión o de hacer las cosas mal. Bueno, qué decir de este récord, ¿no? De local, donde no conocen la derrota hace un montón. Creo que abril, ya no, perdí el cálculo, ¿no? Puede ser con Atenas o algo así. Fue la última derrota en casa, y más teniendo en cuenta que se viene Liga de las Américas como local y en el PAN. Sí, creo que fue con Atenas, sí, que perdimos, sí, con un doble en la hora de Atenas. Y bueno, estamos contentos, ¿no? Ese era uno de los objetivos que tenemos en la temporada, hacernos fuerte de local, sabiendo que si nos hacemos fuerte de local y ganamos los juegos, hoy en día, como estamos primero, podemos mantener la localía en playoff. Y bueno, esa es nuestra meta, ¿no? Terminar primeros y poder tener la chance esa de mantener la localía, sabiendo que somos fuertes acá. Bueno, ¿qué imaginas del fin de semana? Pando lleno, muchísimas expectativas, muchísimos nervios también, ¿no? Porque hay que pasar la primera etapa, que es un equipo difícil y además que dio la sorpresa a lo largo de todo el torneo y que va a mostrar otra cara a la de hoy. Sí, hoy creo que no va a ser nada que ver al juego de lo que va a ser el fin de semana. La verdad que con mucha ansiedad, ver cómo se van preparando las cosas, cómo viene y entra y sale gente. Nosotros no estamos acostumbrados a que haya tanta gente acá en el bando, solo nosotros, y ver que la gente va, viene, que están haciendo arreglos, bueno, de lo que se habla en las redes, de la motivación que hay de parte del equipo, de parte de los dirigencias, de parte de los hinchas, por estar acá, ¿no? Creo que es la gran revancha que necesitábamos después del año pasado, haber quedado afuera antes de esta instancia. Y bueno, y hoy tener la chance de jugarlo con nuestra gente, en nuestra cancha, creo que es algo muy lindo y que trataremos de, más allá de que obviamente que hay que salir a ganar, de que hay que salir a dar todo porque nosotros queremos llegar a la final. Hay que tratar de disfrutar, porque no siempre se tiene la oportunidad de jugar de local con un equipo como es San Lorenzo y con la gente que viene y seguramente va a llenar el pando. ¿Crees que va a ser una presión también eso? Porque por el golpe también de lo que sucedió en el Super 4, donde tenía muchas expectativas también. Y sabiendo que, bueno, Marcelo Tinelli siempre dijo que la Liga de las Américas era el objetivo. No, sí, puede ser que haya un poco de presión, pero de afuera. Nosotros adentro estamos tranquilos, venimos trabajando bien. Nuestra mayor preocupación ahora es recuperar a los lesionados y llegar todos al 100%. Eso creo que es nuestra mayor preocupación. Así que tratamos de aislarnos un poco de las presiones que es cierto que hay. Pero creo que la presión nos ponemos nosotros mismos para dar todo, para dar el 100% y dejar todo dentro de la cancha para tratar de conseguir ese objetivo que se puede dar, que sentimos que tenemos la chance, como tienen la chance Regatas, como la tiene la chance de Estudiantes y Moshi, ¿no? Es un partido que te define el pasar a la final o no, y después es un partido que te define ser el campeón de América o no.